Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alabedi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Saludos a todo el personal, estamos hoy a 23 de junio del 2012 y venimos aquí dispuestos como todas las tardes a ponerte dos horitas de buen rock and roll, o a intentarlo al menos. Esto lo seguimos haciendo Fernando, que está ahí con todos los aparatos, y José Luis, que os habla. ¿Qué tal, Fernando? Arracha León, pues muy bien, ya por fin estamos en verano y yo creo que se nota al menos en el espíritu. Sí señor, el espíritu de salida y de fiesta y de pasarlo bien y etcétera, etcétera, y... Como sabéis, mogollón de celebraciones de San Juan, y, bueno, el solsticio de verano, etcétera, etcétera. Lo que está muy bien. Vamos a hacer hoy, pues eso, daremos un repasito al año 1996 en cuestiones musicales. Hablaremos, pues eso, de lo que fue, bueno, de lo que fue, de lo que vimos de la Askena Rock Festival, del Festival de Andoain, algún bolo más que hemos visto por ahí. Y pondremos novedades al final, si nos da tiempo, y hablaremos, pues eso, de los conciertos que hay previstos para próximos días. Tenemos un teléfono 120-720 que le puedes llamar para lo que quieras. Y dos superpáginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com. Ya sabes, escucha esta radio y este programa a través de la red, entérate de todo lo que hacemos, tanto en la radio como en el programa, escucha programas atrasados, entrevistas que se han hecho, entérate de los conciertos que va a haber, etcétera, etcétera. No te lo pierdas y díselo a tus amigos del extrarradio. Y también tenemos que saludar a Eguski Irratia, que pues tienen el gusto para nosotros de programarnos en doble sesión los domingos, de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche, y en la esto es para toda la Iruñerría, y en el Valle de Ayara, a través de Uñak Irratia, pues también salimos a las ondas ahora mismo en directo. La repetición, los lunes de 2 a 4 de la tarde. Muy bien, pues nada, dicho esto... ¿Estamos preparados? Pues vamos allá con la primera, venga. I'm pues como habéis escuchado, hemos empezado con Grim Analysis, una canción que se llama Hidden Intelligence, luego cerraremos con ellos. Grim Analysis, que es el penúltimo grupo heavy que nos ha gustado, el último está por descubrir todavía. Bueno, vamos a empezar hoy con eso, con el tema del heavy metal, que nos ha dejado un poco tocados en la esquena por exceso quizá de metal pesado, y se nos ha ocurrido leer un incunable, un artículo de Oriol Llopis, pues que estuvo en estos micrófonos no hace demasiado tiempo presentando un libro que ha escrito, La magnitud del desastre, y que pues en enero del año 1978, hace la friolera de 34 años, escribía este artículo. Vamos a leerlo. El artículo se llama La muerte del heavy metal. Y dice: el hombre que estamos observando luce abundante cabellera. Le llega casi hasta la cintura, el pecho cubierto de vello, muy viril y todo eso. Flamantes pantalones de satén, fantasiosos, atornasolados, hechos a medida por un sastre cuya especialidad es la confección de trajes para actuaciones ante 10.000 espectadores. Nuestro hombre se tambalea desde lo alto de unas botas cuyas plataformas no tendrán menos de un palmo de grosor. Hacen un poco de daño a la vista porque son de color verde fosforescente con estrellas amarillas. Todo un homenaje a la discreción, vaya. Además, como nobleza obliga, hasta cuando está solo en casa, va cargado con sus pesadas pulseras de cuero, con remaches puntiagudos de metal y demás accesorios que en realidad no hacen más que dificultar sus movimientos. Anda un poco tieso, como si le hubiesen almidonado el cuerpo. Esto es debido a las especiales características de la camisa que luce, confeccionada con cuero y pedazos de armadura medieval. El aspecto, desde luego, es terrorífico. El peso también. Un día, por curiosidad, puso la camisita de marras en la balanza, 6,5 kilos. A veces se acuerda de la madre que parió al sastre que hizo la camisa, pero se aguanta porque piensa que es el precio de la fama, etcétera, etcétera. Hoy lo encontramos un poco deprimido, un poco mucho. Por primera vez ha aceptado que las cosas no van del todo bien con su banda de heavy metal. No tiene muchas actuaciones últimamente y además su compañía discográfica está poniendo muchas pegas a la edición de su triple álbum con póster desplegable en el interior y bolsa con camiseta del club de fans. A las 4 de la tarde se ha apalancado en la cama rodeado de sus discos de oro, recortes de prensa que hablan de sus apocalípticas actuaciones, fotografías en las que aparece él marcándose poses estilo te voy a comer crudo, y se ha tragado de golpe medio tubo de somníferos. Luego ha llamado a gritos a la nena que desde hace un par de semanas vive con él. No recuerda el nombre o siempre se confunde debido a la velocidad con que las despacha. Y simplemente le ha dicho: baby, por favor, despiértame cuando se haya terminado la moda esa del punk rock. Suprakiller Joe, ese es el nombre profesional de nuestro hombre, cree que toda la culpa de que ya no tenga tanto éxito como antes es debido al punk rock, pero se equivoca. El heavy metal se está muriendo, pero es por saturación. Si alguien tiene la culpa, es de los mismos que practican este tipo de rock, porque no han sabido tener sentido de la medida. Como todos los estilos, como todas las corrientes o tendencias, el heavy metal se hunde por exceso de peso, porque demasiados grupos han querido meter mano en el asunto, y ha llegado al punto en que la mediocridad lo ha corroído todo. Ya no hay originalidad, ni ideas nuevas, ni nada sorprendente ahí. Nada nos cogerá por sorpresa, ya está todo visto. Sí, claro, pues decirme que Thin Lizzy, Judas Priest o Ted Nugent son grupos de metal pesado y en plena vigencia. Bueno, recordemos que estamos hablando en el año 1978. Pero deberás reconocer que más que nada son monstruos fuera de lugar y de su época. La veta del metal se ha agotado y es inútil seguir hurgando en busca de algo realmente prometedor. Hay muchos intereses creados, desde luego, y el heavy metal seguirá subsistiendo, aunque sea con marcapasos. Siempre habrá gente dispuesta a darle masajes al corazón, inyectarle hormonas en un inútil intento por rejuvenecerle. Pero todo esto ya será un asunto al que se podrá calificar de todo menos de musical. El negocio es el negocio. Bueno, este era el artículo que escribía Oriol Llopis, como decía, ahí en enero del año 78 en Vibraciones, en el que salían portadas y, por curiosidad, Steve Howe, el guitarrista de Yes. Eran otros tiempos y, desde luego, Oriol Llopis es divertidísimo de leer. Yo estaba de acuerdo al 100% cuando leía esto, pero vamos, como pitoniso, en fin, no hubiese ganado mucho dinero. La verdad es que el heavy metal yo creo que es el estilo que más veces se ha reinventado y, bueno, pues que sigue ahí, en fin, con multitud de seguidores y eso, y llenando carteles de grandes festivales, como podemos comprobar, en fin. Nos vamos a ir con una efemérides. que vamos a dedicar al que fuera pues el primer bajista de los Beatles, Stu Sutcliffe. Este hombre, pues que era pintor, básicamente. Estuvo en los Beatles pues entre el año 59 y el 62. Pues él vendió un cuadro por, en fin, por una cantidad de dinero importante, y entonces pues entre John Lennon y Paul McCartney le, pues eso, le convencieron de que se comprase un bajo, y bueno, luego, como sabéis, pues murió muy joven. Estaban en un bolo en Gran Bretaña, y pues al salir del bolo, cuando estaban recogiendo, pues tuvieron una pelea con una, en fin, con unos individuos, y le patearon la cabeza a este hombre. Y luego, pues un año más tarde, aunque ya había dejado los Beatles, había dejado la banda, pues murió de hemorragia cerebral con 21 años. Y esto fue pues en el año 62. Este hombre había nacido pues un día como hoy, 23 de junio del año 40. Vamos a recordarle a Stu Sutcliffe con los Beatles haciendo este Boys, un clásico de Luther Dixon que hicieron célebre las Sirelles. Boys. Bueno, pues ahí estaban los Beatles haciendo este Boys. Nos vamos a dar un repaso a lo que fue el año 1996 en cuestiones musicales. Ya vamos a acabar con este, con esta sección la semana que viene. Bueno, con la sección y con el programa, porque nos vamos a tomar vacaciones. El último programa, como digo, va a ser el próximo sábado 30 de junio. Y allí acabaremos con el año 97. Pues eso, que ya como empezamos el programa en el 98, ya lo demás está contado, se supone. Vamos allá, empezamos con las bodas del año 96. El artista antes conocido como Prince se casó este año con Maite García en Minneapolis. También se casó Nikki Sixx de Motel Crue con la actriz Donna de Rico, que era una vigilante de la playa. Divorcios. Jen Benyo o algo así se divorcia de Tom Petty en Los Ángeles después de 22 años de matrimonio. Y también se divorció otra vigilante de la playa, Pamela Anderson, en Los Ángeles, de Tommy Lee, de Motley Crue, que parece que les iba el tema de las vigilantas, a los Motley Crue. Fallecimientos del año 96. Murió pues el hijo que tuvieron precisamente Prince y Maite a pocos días de nacer de una deformación genética del cráneo. También falleció Jeffrey Lee Pierce de una hemorragia cerebral en Salt Lake, 6 días después de ser encontrado inconsciente en la casa de sus padres. Lamentable pérdida. Tuvimos ocasión de verle aquí en directo en Vitoria, en la Sala Dien, hace un montón de años, al bueno de Jeffrey Lee Pierce. Y el último fallecimiento que tenemos apuntado fue el de Ella Fitzgerald, que fue en Beverly Hills y murió de complicaciones con la diabetes. Antes pues había sufrido la amputación de ambas piernas 3 años antes y este año 96 falleció. Vamos a recordar a Ella Fitzgerald con una canción que se llama Sing, Sing, Sing. Fitzgerald con este Sing, Sing, Sing. Seguimos con el repaso al año 1996. Fue, vamos a ver, ¿dónde íbamos? Por aquí. Un joven de 17 años muere pues de diversas heridas al iniciarse cerca del escenario donde estaban tocando Smashing Pumpkins, un salvaje body surfing. Morrissey y Marr de los Smiths fueron condenados a pagar $1.6 millones al batería Mick Joyce tras reclamar este su 25% en lugar del 10% que le habían pagado. En el Día de los Presidentes Americanos, pues la banda que lleva como nombre de Presidents of the USA actuaron en el Monte Rushmore y fue retransmitido por la MTV, por la MTV. Monte Rushmore, ya sabéis, este que tiene los presidentes ahí tallados en piedra. Se estrenó también este año en Hollywood Evita con Madonna, que se emocionó mucho y lloró incluso. Y un concierto benéfico en Hyde Park en el que estuvieron Dylan, Clapton, los Who, Gary Glitter, etcétera, etcétera. Más noticias de este año. REM firman contrato con la Warner Bros. Por $80 millones para 5 discos. Qué tiempos aquellos en que pagaban estos contratos. Más cosas. La cantante israelí Noah fue reprendida por un sacristán tras... no entiendo mi letra, por favor. Así, tras ponerse a cantar cuando se estaba celebrando en Santiago de Compostela la ceremonia del Botafumeiro. Buena noticia. Y para acabar ya con curiosidades de este año 96, los 5 astronautas del Columbia fueron despertados desde Houston con una canción de los Who I Can See for Miles, que no es la que vamos a escuchar. Vamos a escuchar otra que se llama Run, Run, Run. Con esta canción Run, Run, Run, esto fue grabado en el año 66 y está incluido en una recopilación que se llama Quick One. Con esto hemos dado carpetazo al año 96, la semana que viene el 97 y punto final a esta sección. Nos vamos con los conciertos que hay anunciados para estos días, que son un montón, hemos extraído unos poquitos nada más. Vamos a empezar pues hoy en Fiestas de Vergara, van a estar tocando en directo Screaming Targets, Lobo Eléctrico, Safety Pins y Nuevo Catecismo Católico. Cartel ahí guipuzcoano, ¿no? Salvo los Safety Pins, pues ahí de bien divertido, ahí punk rock y de todo. Más cosas para hoy, sábado 23, en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 10 están Barricada. Y hoy también, sábado 23, en las fiestas de Sestao, en la plaza, está en Sociedad Alcohólica, que estuvieron ayer tocando aquí en Gasteiz, en el Jimmy, junto a Betagarri, pues en concierto para solidario con la gente de Laminaciones Arregui. Y mira, pues vamos a escuchar a Sociedad Alcohólica precisamente haciendo una versión de Barricada, en un tributo. Esto es Contra la Pared. Como dar el salto, bien, muy bien. Pues ahí escuchábamos a S.A. haciendo este Contra la pared de Barricada. S.A., pues hoy sábado en Sestao, en fiestas de... pues eso, en fiestas de Sestao. Y Barricada en el Anchoqui de Bilbo. Nos vamos ya hasta el jueves 28. Aquí en Gasteiz, en el Ibú, van a estar Betunizer, una banda de Valencia que se dedican al post-punk, que nos ha hablado muy bien de ella Sier Erizo, así que... pues recomendable de buena fuente. Sí, además, bueno, estará tocando con su nuevo proyecto también de teloneros, ¿no? Ahí estará Asier con el batería, un chaval jovencito dando guerra. Así que no os lo perdáis. Sí, señor. Y más cosas, el viernes 29, en el mismo sitio, en el Ibú, van a estar Sniper Alley y Storm Clouds Band. Y ya para finalizar, pues esta pequeña, este pequeño resumen de conciertos, pues también el viernes 29 va a estar Annie B. Sweet en Bilbao, primero en la FNAC a las 7, haciendo un acústico, y luego a la noche en el Anchoqui a partir de las 10, presentando su nuevo disco On Monsters, del que escuchamos una canción que se llama Remember Today. Ahí estaba Annie B. Sweet con este Remember Today, incluido en su último disco, su segundo y último disco hasta la fecha, O Monsters, que estará presentando el próximo viernes 29 en Bilbao, primero en la FNAC en acústico a las 7 y luego en el Anchoqui de Bilbao a partir de las 10. Con esto hemos terminado los conciertos y vamos a darle un repasillo a lo que hemos visto de la Skene Rock Festival de este año. Vamos a empezar escuchando a Maja, que pues les tocó abrir el jueves. Ay, Dios mío, me falta el aire. Vamos a escuchar el remedio milagroso del doctor Maja a ver si me sirve. Les aseguramos una mejora notable. Ustedes se preguntarán, ¿qué dice? ¿Este hombre está enajenado? ¡No! De ninguna manera, amigos. Les voy a decir lo que me pasa. Les voy a explicar ahora mismo por qué estoy así. Porque el remedio milagroso del doctor Maja curará todos tus males. Sin ancas de rana, finiquita tus dolencias y tu mala pata. Remedio milagroso del doctor Maja. Dolor de cabeza, un tremebundo malestar testicular, fiebre amarilla, verde, roja, translúcida, ojeras, calvicie, sobrepeso, aburrimiento y tontuna, falta de sueño, incluso exceso. Cualquier problema puede resolverse en un instante, damas y caballeros, en lo que tardo en decir ¡ya! Usted puede tomar nuestro tónico en cualquier momento, extenderlo sobre la parte afectada, puede añadirlo en las comidas que desee, puede incluso echarse la botella por encima y no se arrepentirá. ¡Conviértase en un ser superior! Y ustedes se preguntarán, ¿qué le ocurre? ¿Por qué está así? Este hombre está loco, está zumbado, está pirado, está como una caldereta, como una chota, maldita sea. Pues no, les voy a explicar por qué estoy así. Porque el remedio milagroso del doctor curará todos tus males. Sin ancas de rana, finiquita tus dolencias y tu mala pata. Remedio milagroso del doctor Maja. Bueno, pues ahí está el remedio milagroso del doctor Maja. Maja's Miracle Tonic, que decía yo que abrieron, pero bueno, antes de abrieron el escenario 3 de, en fin, de polémicas opiniones este año, lo del escenario 3, y diversas, vamos, gente a favor y gente en contra. Antes en el escenario 1 había tocado Sea Crowston, que ya habíamos tenido ocasión de ver en Geldo y la verdad es que no le hicimos mucho caso, que es una propuesta que está muy bien, muy correcta, muy bien tocada y tal y cual, pues la onda Jackie Wilson total, que está bien, pero igual demasiado bien, demasiado correcto, ¿no?, entre comillas. Y luego, bueno, pues eso, doctor Maja, la verdad es que a nosotros nos caen fenomenal, a mí me gustaría, aunque hiciesen heavy metal, que no es el caso, porque se han buscado, pues eso, una especie de bluegrass a ratos aderezado con cosas de Bob Dylan, de, en fin, que está muy bien. La verdad es que muy divertido y pues es una banda que siempre apetece ver. Sí, además, bueno, les tocó lidiar con el sol de frente, pero a la altura en la que te ciega totalmente. Y bueno, no, yo sobre todo al banjo le veía al hombre que vamos, seguro que nada más terminar el bolo se dio el ungüento el tónico del doctor Maja, porque si no al chaval le ha tenido que salir una ampolla en toda la cabeza, vamos, tremenda. sea, de repente cogió un color rojizo cangrejo que, uff, hay que estar tocando, ¿eh?, con ese sol y esa historia. Sí, señor. Bueno, después pues nos fuimos a ver un poquito a Blue Oyster Cult, una banda de esas, bueno, a medio camino entre las bandas míticas, pero también, digamos, de rock para adultos, no sé muy bien cómo definirla. Y bueno, que se ventilaron el concierto pues con 7-8 canciones, no más, ¿no? La verdad es que alargaron algunas muchísimo, pero bueno, la verdad es que estuvo correcto, yo creo, ¿no? Bastante competente. Y bueno, tuvimos, pues eso, la suerte ahí de ver la última parte que hicieron ahí todos los hits, ¿no? El Don't Fear the Reaper, el Rockfield, en fin. Y bueno, pues bastante bien, Blue Oyster Cult. Y después, pues volvimos al escenario 3, donde estaba Israel Nasgripa, que fue, pues bueno, para mí el primer descubrimiento agradable de este, aparte de Maja, como decimos, que ya les conocemos de antes, de este Askena. La verdad es que, pues es una banda seria, ¿no? Pues tocando ahí esa especie de, bueno, de folk rockero, ¿no? Ellos son de Missouri y la verdad es que lo hicieron muy bien, buenas canciones y muy bien interpretadas, y la verdad es que fue un gusto verlos. Sí, además fue muy rockero porque había tres guitarras en el escenario, una Fender, una Gibson y una Gretsch, y la verdad es que sonaban las tres y oían las tres y los tres manejaban mucho, ¿no? Sí, y el señor Israel, además de tocar, bueno, ¿no? Con las voces, a mí tiene momentos que me recuerdan a Neil Young, tiene otros momentos que te recuerda, pues eso, al, voy a decir, el americana más duro, ¿no? O sea, la parte más rockera de todo el americana, y bueno, a mí me gustó mucho. Tenía ganas de verlo porque creía que iba a ser una de las sorpresas y la verdad que para mí cumplieron con creces. Sí, señor, estuvo muy bien. Por ahí he leído, pues eso, en los comentarios ahí de internet, pues eso, que es, en fin, la banda que ahora mismo quisiera ser Tom Petty, por ejemplo, que no sé si es un poco exagerado, pero bueno, la verdad es que eso, buen concierto de Israel Nasgripa, y escuchamos una canción de su último disco, Barred Doors Concrete Floors, esto se llama Drown. Raised in the Salisaw Hills, Mama stayed at home and Daddy worked the fields. We was always living just like the rich. Back then it was only living at best. I was 18 when I left home for a 10 call of me up in Colorado. Good pay for me and mining up the coal. At the end of the day we were just digging holes. Or a bit of genie now don't feel much like that. Just leave me alone. Got the feeling that I don't need no one. Yeah, I'm gonna go to the river. I'm gonna lay my burdens down. Then one night I was hanging with the gang. Half past 10 and the messenger came. Daddy was a calling from the pen and a line, telling me that my mama had. Life just to work it away with the blood on your hands and the $2 pay. Bueno, pues esto es Israel Nasgripa con este Drown. Y bueno, pues después de esto empezó pues eso, el festejo heavy. En el Askena, Twisted Sister. Bueno, que a decir de muchos, a mí pues eso, ya la verdad es que me cansa un poquito este tema. Porque, bueno, como todo, la verdad es que si no haces mucha tontería y no pierdes mucho el tiempo, que no fue el caso, porque, en fin, ellos alargan y alargan, en fin, y tiran mucho del hilo, ¿no? Lo que leíamos ahí, que escribía Oriol hace un montón de tiempo. Aún y todo, pues eso, a mí, en fin, gente ahí que son más fans que yo de este tipo de rollo, pues eso, les gustó el asunto. Graveyard, la verdad es que tampoco les hice mucho caso, aunque luego mucha gente sí que comentó que fue una de las sorpresas del festival. Yo tampoco soy mucho de este asunto, en fin. Y luego pues llegamos a Status Quo, uno de los pretendidos cabeza de cartel, que la verdad es que a su edad ya, bastante avanzada, la verdad es que, bueno, hicieron un bolo bastante competente. A mí, pues eso, me molestó un poco el sonido, porque, bueno, al menos de donde yo estaba, en otros sitios parece ser que se oía mejor, pues era insoportable el tema de los bajos. Era una cuestión ahí de bajo y bombo que, vamos, que... Sí, se te metía, vamos, qué peligro, y no salía, además. Y bueno, una pena, porque en esos momentos perdías las guitarras, ¿no? Incluso la voz a veces, entonces... Sí. Claro, pues si pierdes la guitarra de Status Quo, te estás perdiendo todo, ¿no? Porque sobre todo es ese riff, venga, y una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Sí. Pero la puesta en escena a mí me gustó bastante, ¿eh? Yo me esperaba otra cosa. Sí, sí, la verdad es que ellos, en fin, tienen todo el oficio del mundo, son súper, súper profesionales y, vamos, todavía mantienen ahí ese, en fin, ese buen hacer. Lo del sonido, pues es eso, el misterio permanente de los festivales al aire libre. No sé por qué motivo, en el mismo sitio exacto de la misma carpa, pues unas cosas suenan de maravilla y otras cosas suenan como al culo. En fin, no lo sé, ni lo voy a saber nunca al paso que vamos. Bueno, vamos a escuchar Status Quo con uno de sus hits que hicieron ahí la mayoría. Bueno, con momentos hay un poco pastel, el In the Army Now, que es un tema muy loable, antimilitarista y tal, pero en fin, igual... Sí, fue muy gracioso, ¿no? Porque yo me acuerdo que os dije, como cuando toquen In the Army Now me marcho del bolo y me voy al otro escenario o lo que fuese, ¿no? Y claro, no me fui, porque como la hicieron bastante al principio, pues dije, joder, no me voy a perder. Y luego, hablando con otra gente del festival, que habían pensado lo mismo y que también se quedaron por eso, por verles un poquito más, ¿no? Sí, la verdad es que estuvieron bien, Status Quo. Pues eso, vimos uno de esos hits, Down, Down. We'll be right back. Pues ahí estaban Status Quo con este Down Down. Y ya, bueno, lo que venía después, pues la verdad es que bueno, a mí me entró un ataque de pereza insoportable. Steel Panther, Pentagram. Y la verdad es que decidimos, pues eso, ahorrar fuerzas. A estas edades ya se sabe que no conviene abusar mucho el primer día. Lo sentí, pues eso, perderme a Porco Bravo, que bueno, me apetecía verles ahí a última hora y en escenario grande. En fin, debieron de montar una buena, como acostumbran. También nos perdimos a Dropkick Murphys, en fin. Así que del jueves al viernes. El viernes llegamos un poco tarde, también nos perdimos a Willis Drummond y sí que vimos un poquito a Lisabo que yo no había tenido ocasión de ver. Vamos, que no había visto, pero ocasiones he tenido un montón, esa es la verdad. Y en fin, que me ha recomendado mucha gente y bueno, pues tienen una propuesta interesante, ¿no? La verdad es que a decir de los que les han visto en otras ocasiones y les conocen, pues eso, desbarraron un poco más de lo que habitualmente hacen. Pero bueno, su propuesta me gustó, ¿no? Ahí todo doblado, dos guitarras, dos baterías, dos bajos. Y pues nada, la próxima vez que les pillemos en sala, pues iremos corriendo a verles. Sí, además, bueno, según nos contaron después, no solo desbarraron encima el escenario, sino que debieron de hacerlo pues en la zona de músicos y les debieron de echar del festival. O sea, les debieron de salir por la puerta de atrás. Bueno, sí. O por la delante, ¿eh? No tengo muy claro por cuál de todas las puertas, pero, sí. Pero vamos, como que debieron de montar una bastante gorda. Bueno, después de Lisabo, a ver que me pierdo ya en el orden aquí, ¿qué ocurrió? Pues Pontus Sniff, Goon, The Amazing, que en fin, pues también no hicimos mucho caso. Vimos un poquito a Rich Robinson, que aburrió hasta las ovejas. O sea, tocará muy bien y todo lo que tú quieras, pero bueno, si esa es su idea de lo que es hacer un bolo en un festival, vamos. En fin, lo tenemos claro. Después, pues nos alegraron un poco el ánimo Screaming Tribesmen, que bueno, los australianos, pues la verdad es que son un seguro de vida. Screaming Tribesmen es una banda, bueno, de segunda fila total, pero bueno, allí la verdad es que pareció de primera, pues fueron los únicos ahí que, en fin, que lanzaron ahí unos guitarrazos, en fin, un concierto serio y la verdad es que yo lo pasé muy bien, ahí con Chris Maswak, pues eso, haciendo ahí de fiel escudero a la guitarra y la verdad es que estuvo muy bien, ¿no? Sí, sonó muy bien y pues eso, hecho directo, ¿no? Sin contemplaciones. Esto es lo que sabemos hacer y mira, pum, vamos. Yo creo que fui, pues como lo que has contado tú, de los pocos que dices, bueno, por fin respiro algo un poco, ¿no? De música. Sí, sí, sin ser nada del otro eso mundo, es, porque ¿no? Bueno, por el mismo es que no han pasado bandas australianas mucho mejores. Sí. Hemos visto el Bourbon o... Y de hecho, esta banda, en la época más fuerte de las bandas australianas, bueno, era una banda de la llamada segunda fila, o sea, estaban por encima de ellos, pues New Christ, bueno, Silver Rifles, todos los que sí. Se os ocurran, estaban por encima, ¿no? A pesar de que el Chris Klondike Maiswak ha colaborado con todas estas bandas, ya incluso en discos, en conciertos y todo. Pero bueno, no, para mí fue un soplo de aire fresco. Sí, señor, un oasis ahí. Así que vamos a escuchar una canción que fue ahí medio hit en su tiempo. Esto es del año 85 y se llama Ice. Changed and we had to say goodbye. Estaban Screaming Tribesmen con este Ice. Bueno, se me había olvidado comentar el concierto de mediodía de la Virgen Blanca, que estuvo ahí el veterano Charles Bradley con sus Extraordinaires, pues haciendo ahí el bolo del mediodía ante un sol de justicia, que una vez más nos olvidamos la boina y nos quemamos la frente. Me cago en 10, no aprendemos. Y la verdad es que estuvo bastante bien, ¿eh? Poderío vocal, muy simpático el tío y muy bien en escena. Y bien, ¿no? También hubo bolo en el Ibu, señores. Y más cosas, pues luego ya del viernes, yo la verdad es que poco más vi. Tú sí que viste algo más, Fernando, más Volta, ¿no? Pues sí, me quedé porque tenía curiosidad. Porque bueno, pues ya sabéis, son este tipo de grupos que en otros festivales son hiperlaureados. Y que bueno, cuando te los meten, pues por ejemplo, en el Askena, dices, bueno, esto puede encajar. Yo no les conocía y entonces pues me quedé un poquito por curiosidad. Y la verdad es que sí, la curiosidad ya la he matado, pero es que no entendía muy bien lo que querían mostrarnos, ¿no? Era todo un hago lo que me da la gana, ahora quiero desbarrar y gritar y grito, ahora el guitarra se vuelve loco y o sea, a mí me faltaba música, me faltaban canciones y me faltaba, no sé, pues sí. otro tipo de... Y ellos la verdad es que siempre han llevado, bueno, desde At The Drive In At The Drive In. y con más Volta, pues yo creo que eso, que siempre han tirado ahí de sonidos ahí excesivamente vanguardistas para mí, aunque desde luego ejercen fascinación sobre mucha gente, tienen muchísimos fans, ¿no? Sí, la puesta en escena, a ver, si te gusta ese rollo, pues bueno, ¿no? Yo creo que los tíos dominan bastante. Bueno, el cantante, vamos, volvió loco a todos los pipas que andaban por ahí, al de sonido, al del otro, llevaba pues el cable de su micrófono, pues estaba con un verde fosforito, pues claro, cada vez que meneaba el cable parecía que había una culebra ahí danzando, ¿no? Y vale, ¿no? Pues muy bien, muy efectista, pero a mí me faltaba un poco enjundia. Y la verdad es que, bueno, me marché sin verlos terminar. Vi casi todo, ¿eh? Por lo que me dijeron después gente que se quedó. Uh-huh. Y bueno, pues maté la curiosidad, pero no creo que... Pero poco más, sí. Bueno, pues también estuvieron tocando este viernes Black Label Society... Bueno, que solo con ver ya la preparación que había en el escenario ya te echaba para atrás. Gallows, Ozzy Osbourne, que bueno, mejoró un poco a decir de los que lo vieron pues lo del año pasado, que tampoco debía ser muy complicado. Luger, pues eso, más vuelta que has comentado. Y bueno, ya para finalizar, pues Danko Jones y Dick Brave. Que Dick Brave, que luego, pues eso, tuvimos ocasión de ver su propuesta en La Virgen Blanca, el sábado por la mañana. Qué bueno, divertido, ¿no? Pues eso, este alemán polifacético, ¿no? Que es actor, ¿no? Y que bueno, pues hacen ahí curiosas versiones a ritmo de rockabilly. Y bueno, pues que es muy resultón, ¿no? Llevan una buena banda y hacen un espectáculo bonito, ¿no? Sí, la verdad, además, bueno, me imagino que a la noche en el festival, pues también fue pues un rato divertido por ser a últimas horas y tal, pero para los conciertos del mediodía, pues hombre, se agradece que sea una música, digamos, sencilla de escuchar, ¿no? Y bien hecha, porque la banda era muy buena. De hecho, se despidieron con una canción en la que todos cambiaban de instrumento, pasaban, o sea, ¿no? Que bueno, eso no quiere decir que todos toquen todo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues que se implican mucho, ¿no? En el sonido que quieren dar. Sí, señor. Bueno, y al mediodía, pues eso, había sobredosis de cosas. Pues hacían Erizo's último concierto en La Iguana. Antes no sé si he dicho señores en el Ibú. Igual le he dicho en el Ibú, La Iguana. y bueno, también estuvieron tocando Tobacco Road en el Bode. Y pues nosotros nos acercamos pues al chuleta rock de arriba del Órdago de Falerina. Pues eso, para comer un poquito de carne y ensalada, mientras pues estaba tocando ahí Xavi Petty, presentando ahí su disco en acústico con las dos guitarras. Vamos a escuchar a estos hombres haciendo el Mr. Jones. Mr. Jones, I'd like to speak to you for a moment if you don't mind. I love your daughter and I wanna make her mine. Mrs. Jones, please see this. I know what's running through your mind. Xavi y Petty haciendo este Mr. Jones, que estuvieron tocando ahí arriba mientras echábamos unas chuletillas. Después, bueno, optamos este año pues por por desmarcarnos del sábado, a pesar de que a priori era el día que más nos podía interesar. El cartel, pues así en general, ya hemos comentado aquí que la verdad es que no nos atraían ni poco ni mucho. Y optamos, pues eso, por irnos a sobre seguro a Andoain, ¿no? Que había un cartelazo y que coincidía este año, ¿no? Así que, bueno, lo que hicimos fue ver a los que abrían el sábado, North Mississippi All Stars, que es una de las bandas que teníamos interés en ver. Vinieron en formato dúo los hermanos Dickinson y la verdad es que no defraudaron ni muchísimo menos. Hicieron un bolazo y fue estupendo verles. La verdad es que dominan completamente el asunto, la guitarra y la batería, y bueno, se sobran para tocar lo que quieran y encima no aburren en ningún momento. Sí, la verdad, fue un gustazo tremendo ver cómo se divertían ellos en el escenario. O sea, el batera, vamos, era todo un espectáculo solo verle lo que gozaba tocando y demostrándonos lo que sabe hacer, pero desde un punto de vista, ¿no? Mira, ahora he hecho esto, pero sin chulería chulesca, ¿no? Sino todo lo contrario, un poco más de, venga, mira qué fácil, pim, pum. Y luego el guitarrista, vamos, fue muy gracioso, sacó la caja de puros, que cada vez vemos más cajas de puros en los escenarios, y luego pues una lata de conservas, que hay que hacer una guitarra con eso, ¿no? Y que suene, o sea, porque hacerla pues igual todos podríamos, pero que suene yo creo que no muchos, ¿no? Y la verdad fue muy agradable ver ese bolo. Sí, señor. Vamos a escuchar a North Mississippi All Stars en su disco del 2011, Keys to the Kingdom. Esto se llama Jumper Cable Blues. Hey, hey, well, all y'all can go straight to hell. You've seen the last of me, pissing in your wishing well. Back to bed. Got woke up early this Bueno, fenomenales. North Mississippi All Star. Esto se llama Jumper Cable Blues, como digo, de su disco de 2011, Kiss to the Kingdom, Blues del divertido. Y bueno, después de ver esto, pues eso, nos fuimos pitando Pandoine. La verdad es que, como digo, pues sí, que nos hubiese gustado ver alguna de las cosas del sábado Sally Ford, pues la única voz femenina de este Askena Rock Festival, que luego dicen que sí que hay chicas, pero que al final que no hay. O sea, a las pruebas nos remitimos. Y eso, pues nos hubiese gustado ver, como no, a Lynyrd Skynyrd, que bueno, que aunque no dejan de ser una banda tributo, pues seguramente que serían musicazos y creo que ofrecieron un buen concierto, ¿no? Para los nostálgicos. Pues Lee Fields, también interesante, o el veterano Dan Stewart de Lean on Red. M. Ward también, sí, han dicho que estuvieron muy bien. O Juan Williams, tercero, que también teníamos ganas de ver, pero en fin. Pues. Sí, que Juan Williams, bueno, me ha comentado gente que... Hubo división ahí un poco, sí, ¿no? Sí, porque... que está demasiado loco, dice. Porque tuvo dos partes y dice, joder, es que de repente, ¿no? Petado, todo bailando la gente, el country ahí que hacía, todo divertidísimo. Y voy a hacer metal industrial. Sí, y de repente le da al tío por hacer un metal que sobre voces que tenían pregrabadas tocaban sin moverse y siente, dice, la gente salió despavorida, ¿no? Bueno, no sé, yo así me lo han contado, así que no sé cómo sí, fue. Él debe ser así, ¿no? Que hace lo que le da la gana y punto. Si no te gusta, le pones azúcar. En fin, la cuestión es que, como digo, nos fuimos a Andoain. Llegamos a tiempo, pues eso, de ver un poquito cómo acababa su concierto Bob Log, ahí él solo con el casco y su parafernalia habitual de percusiones y guitarra. Que además el casco le venía bien, porque en aquel momento había el clásico sirimiri de Andoain, en la fiesta de la Andoain Roja y al día. Sí, aunque luego respetó, tuvimos sí, suerte sí. Al final, sí señor, cayó un poco de lluvia al principio, pero luego estuvo seco el asunto. Y bueno, pues lo primero que vimos así ya... bien, pues fue Paul Collins, bueno, pues que tiró allí, bueno, la verdad es que la concurrencia también eran, pues eso, veteranos de muchas guerras que se reencuentran ahí en este festi y bueno, gozaron ahí, pues eso, con Paul Collins, que tiró de su repertorio más histórico. La verdad es que apenas tocó canciones de esta última época de sus dos primeros discos, alguna del tercero sí que hizo. Pero básicamente se dedicó pues a repasar los hits de Paul Collins Beat, eso sí, con un sonido bastante pobre de volumen. Que escaso para las sí, guitarras. Es, ¿no? Es un tema a comentar que nos pareció un poco extraño, pues eso, la diferencia de volumen, pues que le dieron luego a Pretty Things, que cerraron el festival, que estas cosas ya parece que no se usan en estos años que corren ya, ¿no? No lo entiendo muy bien, porque además estas cuatro bandas, Paul Collins, Blaster, Novas, Pretty Things, pues la verdad es que el orden era lo de menos, ¿no? Entonces, no sé a qué venía eso de a estos castigarles un poco con mínimo volumen y luego darles todo a los Pretty Things. En fin, no lo entendí muy bien. Bueno, escuchamos a Paul Collins, pues de su disco de esta segunda época, Flying Eye, de 2004, y esta estupenda canción se llama Paco y Juan. Engines. Con este Paco y Juan. Bueno, después salieron allí los Blasters. Bueno, que tenemos que decir, imagino que ya lo sabéis, que ha tenido un problemilla ahí Phil Alvin. No sé si exactamente qué ha sido, si un infarto después del concierto de Valencia, y creo que sigue hospitalizado aquí en el estado. La verdad es que lo último que hemos leído ahí en internet es que parece que está mejorando algo. Han cancelado todo el resto de la gira, por supuesto, y la verdad es que le deseamos lo mejor al bueno de Phil. Ánimo y eso, que se mejore. Y bueno, pues los Blasters, pues bueno, con el añadido de que volvía a la formación, o ha vuelto de hecho a la formación, Bill Bateman, el batería original, una máquina de matar. Que bueno, yo creo que todavía no le cogen el ritmo, ¿eh? El resto les cuesta ahí. Y bueno, yo eso, seguí ahí con mis problemas de sonido. Había gente que decía que sonaba de maravilla. Yo la verdad es que no oía la guitarra de Keith Wyatt, que es una pena. En fin, se queda la cosa un poco así. A mí me encantan los Blasters, que bueno, que es una banda que siempre he apreciado mucho. Y bueno, que en su momento, pues eso, los primeros 80 eran más punks que los punks, y bueno, les daban caña ahí a todo aquel que tocase con ellos. Vamos a escucharles precisamente en aquellas épocas en directo en Londres, pues eso, con su formación buena, con Dave Alvin, y en plena forma, como vais a escuchar, haciendo este clásico, el Rollin' Pit. Oh, well, I got a gal that lives up on the hill. When a fool tried to quit me, Lord, but I love her still. She got eyes. see you guys later. Thanks a lot for coming down this place. See ya. Bueno, la máquina de matar Blasters en el año 82 en el Venue, en Londres. Ahí en directo y eso, como decía, con la formación original y al completo además, con el teclista Jim Taylor y con la pareja de saxofonistas Lee Allen y Steve Berlin, este último que luego les abandonaría para irse con los Lobos y hacer toda su carrera ahí con ellos. Bueno, lo que decíamos, que se mejore Phil Alvin, que además acaban de grabar disco y, hombre, lo suyo, pues eso, sería que continuasen en la carretera y dándolo todo. Después vinieron los Nomás, como sabéis, bueno, muy apreciados aquí en el Pintalabios, como no podía ser de otra manera. La verdad es que les queremos mucho, son muy grandes, nos han enseñado muchísimas cosas. Y la verdad es que, bueno, yo ahí en mi punto de Iquismiquis también estuve ahí sufriendo por el sonido, me moví de lado a lado, me fui al lado izquierdo a ver si podía oír los punteos de Hans, y allí en la parte de la izquierda pues escuchaba, pero el conjunto lo escuchaba peor, total que... Yo tuve más suerte. En fin. Yo tuve más suerte porque pues desde que se subieron al escenario dije, voy a buscar el sitio donde pueda oír todo. Y la verdad que donde estaba yo se oía bien. O sea, a ver, se oía bien. Se oían todos, no como Pretty Things después, ¿no? Que también hay pues lo que has dicho antes, pero por lo menos... Yo creo que me coloqué mejor con respecto a lo que hacía el técnico de sonido, ¿no? Porque pues es una pena que no saques por todos los, o sea, por los dos lados todos los sonidos, ¿no? O sea, sí, no, en fin. Es algo que no se entiende muy bien. Pero bueno, tuve la suerte, porque la verdad, pues como has dicho, los que somos hiperfans de los Nomás, pues a nada que oigas cómo tocan, ya te metes de lleno. Hasta hice pogo, o sea, me lo pasé pipa. Sí, señor, bueno, la verdad es que eso que hicieron un bolazo, además con un repertorio, bueno, 100% matador, pues sus éxitos de todos los discos y muchas canciones de este último, que además es súper recomendable, buenísimo. Vamos a escuchar una canción de las viejas, esto es el Roller Coaster. Yeah. Bueno, el roller coaster, tremendos, los nomás. Pues eso, que como sabéis ahora, pues bueno, funcionan de otra manera ya hace algunos años. Ya han hecho un disco que no hacían en estudio hace un montón de tiempo y bueno, pues se lo toman con más calma. Y bueno, pues de vez en cuando eso, se juntan para tocar sin, en fin, sin presiones y bueno. Sí, se rumorea que quizás octubre, noviembre, como que igual hacen una girita. Sí, señor, que estaría bien para presentar el disco. A ver si los tenemos por aquí cerquita. Bueno, después acabaron Pretty Things, de los que yo la verdad es que no esperaba gran cosa, pero hicieron un bolazo increíble. Ya digo, con el añadido ahí del volumen que les pusieron. Pero bueno, desde luego no tienen un pelo de tontos. Los dos supervivientes, Phil May, el cantante, y Dick Taylor, guitarrista, que todavía toca lo suyo, pues se trajeron ahí una sección rítmica de jovencitos, bueno, apabullante, la verdad es que eran buenísimos, y bueno, y rockearon ahí contundentemente, sí señor. Sí, eligieron un repertorio, yo, vamos, no me esperaba que iban a hacer eso ni de lejos, ¿no? Pues tengo, pues, tres discos de ellos, ¿no? Y, joder, pues la parte 60s, digamos, más beat, más tal, pues es como más rock and rollito, más movido, pero la parte psicodélica, que yo digo, ojo, como les dé por aquí, van a tocar muy bien o tal, pero para un concierto, ¿y qué va? O sea, para mí estuvo genial. Y sí. Eligieron muy bien los tiempos, las canciones, los momentos en que calmaban un poco, en que volvían a subir a todo el mundo, y creo que se notó, porque la gente, todos flipamos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que muy competentes, y lo que dices, bueno, que realmente, pues eso, la parte operística de Pretty Things es lo que les ha hecho más famosos, ¿no? Pero la obviaron un poquito, hicieron pues eso, Left Soul Row, en fin. Pero estuvo, vamos, de maravilla. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, el Rosaline. Ahí, estupendo fin de fiesta para el festival de Andoin de este año, que como comentábamos, pues eso coincidió el sábado con el Askena. Bueno, y esto fue el ajetreado fin de semana pasado. Ya nos vamos hasta ayer, viernes, que tuvimos ocasión de ver una vez más a Cápsula aquí en Gasteiz para celebrar, pues eso, el Día de la Música, con entrada gratuita en Gel Dorado, casi lleno. Y la verdad es que una vez más, pues eso, dieron una lección ahí de cómo debe ser un concierto de rock energético, a pesar de que, bueno, ellos lo tienen, bueno, no a pesar, pues contando que lo tienen todo a favor, aquí tienen muchos fans porque han tocado muchas veces, afortunadamente para nosotros. Pues la verdad es que lo dan todo cada vez que se suben al escenario y es una gozada verlos, la verdad. Sí, yo pues por ponerle la puntilla, ¿no? Comentando con Asier, guitarra de Los Nichos, Erizo, etcétera, etcétera, pues él me decía, jo, es que esto es una banda, ¿no? Pues como Dead Moon, que son más que música. O sea, lo que ves encima del escenario no es solo música, ves mucho más, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que les diferencia de otras bandas que son también buenas, pero que no tienen ese puntillo. Sí, está claro que ellos trabajan mucho, se dedican al 100% a esto y bueno, y es estupendo verlos, como decía. Vamos a escuchar una canción de su último disco hasta la fecha. Nos comentaron ahí que tienen preparado ya el disco de Bogey hecho y que bueno, que saldrá dentro de unos meses. De momento nos quedamos con Stain de Land of Silver Souls, del que extraemos la canción donde la tengo aquí, Was in the Mirror. Con este What's in the Mirror y además, bueno, con un final ahí apoteósico con la guitarra de Martín ahí colgada en uno de los cables de un foco arriba, pues en fin, haciendo ahí un poco de, pues eso, de icono, ¿no? De en el infierno, ahí no sé, el demonio, la guitarra. Bueno, la verdad es que quedó muy bien. Parecía que, vamos, ni ensayado hubiese quedado tan bien, ¿eh? Sí, sí, vamos. Además se vio que no estaba nada ensayado porque allí estaba la gente Gel Dorado que me está desenchufando el foco, ¿qué pasa? Y tal, ¿no? No, la verdad, muy muy buen punto, sí, señor, para terminar el festival de ayer. Sí, señor. Bueno, pues esto ha sido un poco el repaso. Vamos a escuchar algunas de las canciones nuevas de estas bandas, en concreto, pues eso, de estas bandas que hemos estado hablando de estos directos. Vamos a empezar con los Pretty Things, que tienen grabado, pues eso, un directo en Londres y han sacado pues un adelanto, este single, en el que hacen uno de sus clásicos en directo, el Honey I Need. Yeah. Honey I Need. If you don't want me no more, better set me free. I cannot spend my life now here in misery. Gonna tell you one more time, I'm not no roundabout. Every time I come back home, you'll be down and out. Oh honey, I need your love all the time, all the time. And don't ever leave. Be unkind, be unkind. Honey, babe! Oh honey, need your love all the time, all the time. And don't ever leave. Be unkind, be unkind. Oh honey, I need your love all the time, all the time. And don't ever leave. Be your kind, be your kind. Honey, play. Yeah. Bueno, no es que suene así, es... Eso es porque... Es un single nuevo y no ha entrado bien, y entonces pues ya sabéis lo que ocurre con estas cosas, ¿no? Que claro. La ondulación ahí. Efectivamente. De la física. Es la física. Un riguroso vinilo 7 pulgadas, señores, además de color blanquecino. Sí, señor. Bueno, los Pretty Things, Honey I Need, y nos vamos ahora pues con el último disco de Blaster, Solna, que ya hemos escuchado alguna canción. Vamos hoy con esta estupenda, que además la hicieron en directo ahí súper bien. Esto se llama The Bad Times Will Do Me Good. Waiting for time to tell. They say a little bit of bad times will do me eran geniales los Nomads. The Bad Times Will Do Me Good. Una canción, ahora estábamos comentando eso, que solo suena a ellos, a Nomads, que te retrotrae a otras muchas canciones y aún así es estupendo. Bueno, pues teníamos más cosas preparadas, el nuevo de los Blasters, más cosas de Israel, de Maja, de North Mississippi All Stars, de Sacramento, incluidos ahí en el... pues en el disco este, que es la segunda edición ya, que empezó pues eso, en el décimo aniversario, en fin, como inquietud ahí de los foreros, y que bueno, se ha repetido en vista del éxito. Pero bueno, pues esto lo dejaremos ya para la semana que viene, que escucharemos estas canciones que teníamos preparadas para hoy. Ya nos despedimos, como hemos empezado con Green Man Alisi, una canción que se llama Great White Shark. Bueno, espero que no se enfaden con nosotros los heavies, ¿eh? Que, a ver, aquí el que mal y el que menos. Y nosotros también hemos empezado escuchando heavy como todo el mundo, vamos. Deep Purple, etcétera, etcétera. Y también lo disfrutamos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, miras, el heavy de Los Ángeles, el del ochentero, me cago en día que no puedo con él. No, en fin, esto es arreglar estropeándolo. Bueno, que será hasta la semana que viene, que haremos el último programa del Pintalabios de esta temporada. Y pues eso, os dejamos con esta estupenda canción. Disfrutad de la música en directo. Agur. Agur.